En la esquina, yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avísale a la barriada. Esta vez no nos tocó salir, Manuel. Llegaron las vecinas. ¿Querés un café mientras conversamos? Ay, sí, definitivamente nada mejor que un tintico para conversar. Pero además el tinto de la casa es muy particular porque yo no sé qué tienen las cosas hechas en la casa. Yo diría que simplemente memorias. Pues cada cosa que uno hace en la cocina tiene una relación con algo. O con alguien. Yo recuerdo mucho porque es que mi mamá siempre nos levantaba con una taza inmensa de café. Por eso es que tomo tanto café. Y antes de acostarnos siempre estaba la taza de café ahí para antes de dormirnos. Entonces siempre hay recuerdo. Pero además hay una cosa muy bacana. Es que uno se sentaba por lo general en la cocina a hablar con las personas. En este caso mucho con las mamás. Claro, con mi mamita Ruth. Ella se levantaba a despachar a mi tío a las 5 de la mañana, todos los días, entonces yo me levantaba detrás. Ella me empezaba a contar historias mientras me enseñaba también a hacer tintico, porque era el tintico que ella siempre le gustaba tomar, entonces yo también la acompañaba. De eso precisamente nos van a contar hoy nuestras invitadas, cómo la cocina no es solamente el sitio para cocinar, sonando redundante, sino para hacer memoria. Las cocinas evocan personas, situaciones, culturas, aprendizajes. Tradiciones. Tradiciones, claro, entonces. Y por eso los niños, incluso no mencionaste que eres un niño, los niños suelen aprender mucho a través de la cocina. Entonces vamos a escuchar a nuestras invitadas en la cocina de mis vecinas para que conversemos de diversidad. Vecindades diversas que conversan en la esquina, en este caso en la cocina. En la cocina de la casa y de la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Hoy, cocina de manos internacionales. Mi nombre es Ranjini y soy de Singapur. ¿Cómo es eso de que una de mujer de Singapur, descendiente de hindúes, está hoy cocinando en Medellín, Colombia? No entendí nada. ¿Cómo viniste ahora a cocinar por aquí? Ah, no sé, en realidad no sé. Yo llegué y estoy cortando las verduras para ayudar a mi amiga de Argentina para cocinar, porque en realidad no sé cocinar. Yo no cocino en Singapur tampoco porque vivo con mi mamá y mi papá y siempre mi mamá cocina. Y tener una descendencia hindú, ¿qué implica en términos de comida? ¿Cómo es la comida hindú comparada con la nuestra? La comida hindú es muy distinta que la comida colombiana. Bueno, la comida colombiana también es muy rico, pero en la comida hindú tenemos muchos condimentos y usamos muchas cosas para hacer una cosa muy simple. Entonces, para cocinar algo en la comida hindú, tienes que tomar como 2 horas. No hay una cosa como comida rápida. Eso es la comida hindú. Por ejemplo, ¿qué comida recordás con mucho cariño y cómo es? Con mucho cariño. La comida de mi mamá y de mi abuela que se murió. Sí.

un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, ajil, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al filipil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Mis vecinas en la cocina, vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy con dos invitadas internacionales que están aquí en nuestra cocina contándonos qué pasa en torno a esas realidades cuando estamos preparando los alimentos, escenas muy familiares, con dos invitadas internacionales, una argentina, Sofía Ramos, y una de Singapur, Angelini. ¿Qué recordás de esos escenarios cuando cocinaba tu gente? ¿Qué pasa en la cocina mientras los otros están cocinando? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la gente que hay alrededor? Bueno, para cocinar es una cosa muy feminista, no solo las mujeres cocinan en mi cultura, los hombres siempre están en la sala charlando algo y las mujeres están en la cocina cocinando. Y bueno, siempre es muy interesante para estar en la cocina cuando están cocinando, porque todos los gossip, ¿cómo se dice? Gossip, cuando ellas charlando con toda la vida de todas las personas. ¿Cómo? Chismes, eso es muy interesante para escuchar. Y cuando era niña yo siempre estaba en la cocina para escuchar estas historias de estas personas. ¿Cómo te parece la comida colombiana? ¿Qué has conocido y qué te gusta? A mí me gusta la cocina, la comida de Colombia. Una cosa yo comí es sancocho de gallina, es muy rico. También una señora en Cali me enseñó cómo preparar este plato y fue muy interesante para ver. ¿Y qué sabes de Medellín y de su comida? Medellín y su comida, patacón, no sé qué más. Ay, arepa. Arepa, sí, pero arepa es una cosa de todo Colombia, ¿no? A mí me gusta arepa, es interesante como comer arepa con otras cosas para el sabor. Pero pimientas sí. Ya lo entiendo. Sí, tradiciones, sí, ella incluso lo dijo ahorita. No, ¿qué tradiciones? ¿Cuáles son las fiestas en las que se cocina algo diferente? Donde cocinan algo que no es usual para ustedes. Bueno, tenemos muchos festivales, fiestas, donde cocinamos cosas importantes, porque celebramos a muchos fiestas religiosas. Entonces, cada fiesta tiene su propio Dios que está celebrando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos un Dios que es un elefante. Y por esta fiesta de este Dios, de elefante, tenemos que cocinar una cosa muy especial. Se llama ¿Vos también te estás picando? Sí. Modagam. Es una cosa muy dulce con harina, hecho con harina y coco con mucho azúcar y no sé cómo preparar porque mi mamá siempre prepara eso, pero es muy dulce y solo por esta fiesta. Y bueno, es solo una vez por año. Me pareció o comen en el piso, sentados en el piso. Sentamos en la mesa, pero comemos con dedos, sin cubiertos, eso, sí, porque en nuestra cultura dice que tenemos una más cerca relación con la comida cuando comen con sus dedos, porque tienes que sentir la comida y para poner en su boca y eso. En la mesa, ¿cómo se ubican? ¿Hay alguna manera de ubicarse las mujeres a un lado, los niños a un lado? ¿Se sirve primero a los hombres o a las mujeres o eso no hay? No, pero sí, bueno, siempre los hombres comen primero. En una fiesta en la casa, por ejemplo, los hombres y niños siempre tienen que comer primero y después las mujeres por el final. Y vecindad diversa de conversar en la esquina, cocina de manos internacionales. Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a entender que es en la cotidianidad, en las cosas más simples, en nuestra casa, en nuestra vecindad, en nuestro entorno, en la relación con el otro, donde construimos esa posibilidad de paz real. La paz no es algo que se legisla, la paz es algo que vivimos en la cotidianidad. Vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy en la cocina de mis vecinas. Luisa María Ramírez, Luisa Villavilla. Yo me llamo José. Conversemos en la ciudad, en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí en La Esquina Radio 101.4. Soy Margarita Valencia, bacterióloga, especialista en inmunología y vacuna, y vivo en Robledo, una mujer de Medellín. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en La Esquina. Mamá me enseñó a querer mi ciudad. Puedo jugar. Nunca en la fiesta se entrevista a mi papá. El señor policía es un amigo de verdad. Por eso él también lo debemos respetar. Mamá me enseñó a querer mi ciudad. علی بگدلی هستم از ایران، در حال سفر در کولومبیا و بازدید از مدجین. درود میفرستم بر شما عزیزان از رادیو لا اسکینا، رادیوی مدجین کولومبیا. پاتوق من کافه سالس، خیابان کریم خان، تهران، ایران. کافه سالس رو دوست میدارم به خاطر صفای خوندن چند ورق از کتاب، نوشیدن یک چای و صحبت با رفقا در اونجا. من هم عضوی از رنگین کمان آدمایی هستم که در رادیو لا اسکینا به شما سلام میکنن. Yo soy Ali Bigdeli de Irán, yo visitando Medellín. Un saludo a la Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Desde Café Libro Sales, en calle Karim Khan, Teherán, Irán. Me gusta porque yo leo libros y tomo té y hablo de amigos en muy tranquilidad ambiente. Yo hago parte de la gente diversa que conversa en la esquina. Y vamos a comer a lo de Beto que nos es aguacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Y cucho frito, habichuela, cuota, vale, trucha, le cabeche. Con café con leche, con café con leche. Y chimichurri, segundo coche, que en negro a la guatatuba, por favor. Y yo maca y piruba, y yo maca y piruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas milanesa, por favor. Y queso con frambuesa, ponga bien la mesa, por favor, ahí ponga bien la mesa, por favor. Muchos casa algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Mis vecinas en la cocina, vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy con dos invitadas internacionales que están aquí en nuestra cocina contándonos qué pasa en torno a esas realidades cuando estamos preparando los alimentos, escenas muy familiares, con dos invitadas internacionales, una argentina, Sofía Ramos, y una de Singapur, Angerine. Aquí compartiendo una comida distinta, medio de manos internacionales. ¿Cómo es eso de cocinar en otras partes del mundo distintas a tu tierra? ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Yo me llamo Sofía, soy de Argentina, del sur de Argentina, pero hace 5 años que vivo en Capital Federal, Buenos Aires. ¿Y qué se siente cocinar? Nada, está bueno. A mí me gusta mucho cocinar, pero además me gusta, qué sé yo, compartir por ahí lo que yo como con frecuencia, hago en mi casa, compartirlo con gente con la que hoy me toca convivir. ¿Dónde estás? Estoy en Medellín, en la casa de Manuel, y nada, me siento muy bien, muy cómoda. Muchas gracias. ¿Y qué estás preparando? Y estamos haciendo unas verduras salteadas que se las vamos a agregar a unos tirabuzones, fideos, pasta. Y eso después se lo vamos a agregar a unas tortillitas. ¿Qué se siente en el alma cuando uno está lejos de casa y está cocinando en otro espacio? Yo ahora me siento como muy feliz, muy contenta. O sea, me siento como en mi casa. Y eso para mí es súper importante, o sea, es súper importante porque no pasa con cualquier persona, me parece. Entonces, eso está muy bueno. ¿Por qué viajar? ¿Por qué viajar? Para conocer gente, para ampliar la mente de uno, para fortalecer el alma. ¿Qué tanto has conocido, por ejemplo, en términos de cocina, viajando por el mundo? Y siento que todavía me falta bastante porque la verdad es que conozco pocos países, o sea, conozco un poco de Brasil, un poco de Uruguay, que la verdad Uruguay es muy parecido a la Argentina a la hora de comer, y bueno, en Brasil, Ecuador y ahora en Colombia es donde veo por ahí más diferencias, y nada, es muy interesante, todo tiene su lado entretenido y llamativo, ¿no? Me parece que eso, o sea, conocer un país no es solamente conocer un paisaje, sino conocer su cultura, sus costumbres, su alimentación, sus comidas. ¿Qué se te viene a la mente y en el alma de esos recuerdos de cocina de tu abuela que la mencionabas ahora cuando estás cocinando en un espacio distinto como Colombia? Felicidad, y la verdad agradezco haber tenido la posibilidad de que ella prácticamente me críe, porque de ella creo que aprendí muchas de las cosas que sé cocinar hoy, o sea, de mi manera de pararme frente en la cocina, creo que lo imito y lo aprendí de ella, entonces para mí, o sea, cocinar me representa mucho eso también, ¿no? Me hace recordar mi infancia y está muy bueno, me siento muy feliz, como te digo, compartir eso que ella me transmitió, yo poder transmitirlo a otros. ¿Cómo era esa abuela y cómo era esa abuela cocinando? Descríbemela un poquito. ¿Cómo era? Y la verdad que yo me acuerdo que arrancaba temprano, era mucha preparación a sus comidas, ella es de, o sea, es hija de daneses, de Dinamarca, y bueno, era como que muchas recetas con salsas, con crema, muchos condimentos, muy sabrosos, la verdad. Pero alguien que disfrutaba también el cocinar para sus nietos, sí. Vecindad diversa de conversar en la esquina, cocina de manos internacionales. Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a entender que es en la cotidianidad, en las cosas más simples, en nuestra casa, en nuestra vecindad, en nuestro entorno, en la relación con el otro, donde construimos esa posibilidad de paz real. La paz no es algo que se legisla, la paz es algo que vivimos en la cotidianidad. Vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy en la cocina de mis vecinas. Mis amor,

tienen que ser considerados como derechos humanos. Y como tal hay que trabajarlos, y ese es el enfoque, digamos, la base del enfoque internacional que se reconoce para la seguridad alimentaria y nutricional. Es común a prácticamente todas esas definiciones que existen en la actualidad sobre seguridad alimentaria y nutricional, considerarla como el acceso oportuno durante todo el tiempo de alimentos por parte de la población que satisfagan sus recomendaciones nutricionales diarias. De ahí entonces que hay que desprender qué cosa es el acceso a los alimentos. El acceso a los alimentos puede estar dado por producción de alimentos en el propio hogar. Básicamente estoy pensando, cuando digo esto, en los hogares rurales donde tienen producción de alimentos cercanas al hogar. Es decir, es el poderse poner en contacto físico con ese alimento que produce. También está el acceso económico, es decir, la capacidad de adquirir alimentos por parte de esa población. Y por otro lado, hay personas que también acceden a los alimentos o se ponen en contacto con los alimentos que van a consumir, porque bueno, se los doran, se los regalan. Cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente. Bueno, seguridad alimentaria significa que las personas tengan alimentos permanentemente, que tengan alimentos sanos, que haya una convivencia entre las familias que lo están produciendo o entre la familia. Seguridad alimentaria no solamente es la huerta, la seguridad alimentaria implica mucho más elementos de la comunidad y de la producción. Las huertas se han convertido en un medio para que la gente encuentre en ellas y fortalezca todas las relaciones de vecindad, de comunidad, de compañerismo, de trabajo en equipo, pero también en las huertas familiares se encuentran eso. Tenemos ancianos que encuentran reconocimiento en sus familias, porque aunque no están generando ingresos directamente, están permitiendo la disminución de los costos de la canasta. Los niños se están involucrando con los ancianos porque el anciano es el que le enseña, o el niño es el que fue a aprender a una capacitación y viene y comparte con ellos. Esto me ha servido de mucho. Primero, para aprender a cultivar la tierra. Segundo, porque nos va a servir, o ya nos está sirviendo, para nosotros no comprar lo que es el tomate, ni la cebolla, ni el repollo. Es un trabajo que es una terapia. Es una terapia porque hay momentos en que uno está como triste, deprimido, afligido. Pues a mí me ha servido para salir adelante, porque yo sufría mucho el estrés y hoy en el día no siento nada. Estoy contenta, estoy feliz. Yo me siento orgullosa, y a todas nos pasa, que pasa la gente y la escuela. Antes de la huerta la escuela era nada, porque nadie se admiraba la escuela. Lo que hace que está la huerta, la gente pasa y uno se siente como con ese ánimo, y uno se siente como grandote, ver que la gente, uy, pero tan linda que está la huerta, ¿eso qué pasó? ¿A dónde me puedo integrar? Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Eres más bueno que un pedazo de pan. Estás escuchando La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría, como un esquimal al que le ha sentado mal. La sopa fría, mi sentido y mi común, que antes se llevaban bien, se dijeron hasta luego, nunca más. Aproveché para escapar entre tanta estupidez, y me dieron carnavales sin volver a casa. Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría, como un esquimal al que le ha sentado mal. muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Manuel, muy interesante los planteamientos de conversaciones que se hacen en una cocina. ¿Quieres otro tintico mientras seguimos escuchando? Dale, rico otro tintico. Siempre para mí un tinto será bienvenido en esta esquina diversa que conversa. Sí, Víctor, por eso era que decían que qué miedo caer en esa cocina, en ese fogón, sobre todo porque los hombres pasaban y veían de manera despectiva siempre a las mujeres cuchicheando, hablando, comentando, muchas veces los niños al lado de ellas allá al fondo, en la cocina, en las casas viejas. Cocina para hablar de todos los temas, incluyendo ese que escuchábamos sobre la seguridad alimentaria, cómo me estoy alimentando y cómo estoy pensando mi seguridad de alimentos para la vida. En la cocina se aprende, en la cocina se forma, en esta cocina de esquina estamos aprendiendo cosas de la vida y de otras culturas, sobre todo en torno a la fiesta, cómo las fiestas son los escenarios donde más convoca, donde las comidas son especiales, donde se prepara de manera más especial para atender y para sorprender a todos los visitantes, y entonces cada plato de comida tiene una historia. Textos como Agua para el Chocolate, por ejemplo, contados a partir de la cocina, nos narran esas intimidades de lo que es la formación para la vida y para la paz y para la convivencia en la cultura en torno a la cocina. Sí. ¿Se deja en agua? Pones agua y la echas y cuando hierve vas como probando cuando está blandito. Mira. Mis vecinas en la cocina, vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy con dos invitadas internacionales que están aquí en nuestra cocina contándonos qué pasa en torno a esas realidades cuando estamos preparando los alimentos, escenas muy familiares, con dos invitadas internacionales, una argentina, Sofía Ramos, y una de Singapur, Angeline. ¿Qué sabes de la cocina colombiana? Lo que sé es que los patacones son lo más rico que probé en mi vida. Es algo muy rico que me gusta mucho. Pero después conozco así como muy poco. Pero bueno, acá estoy para conocer eso también. O simplemente, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Ya está? Ah, estoy cocinando. ¿Y qué estás cocinando? Vamos a hacer verduras salteadas para luego agregárselas a las pastas. Y bueno, con invento de Víctor, vamos a poner las pastas con esas verduras arriba de unas tortillas. Y bueno, ese es el invento de hoy, que no es ni argentino ni hindú, sino que es, o sea, abarca, no sé, un poco de todo. ¿Pero es algo que en tu país es normalmente o...? Sí, en mi país es normalmente y yo en mi casa, en Argentina, lo como a menudo, o sea, con frecuencia, ¿no? Sí. Eso quiere decir a menudo. Sí. Entonces, hablanos de pronto de las festividades que son realmente populares y donde los gustos y las preparaciones cambian. Bueno, por lo general, nosotros en mi casa, al ser descendientes de danés, de Dinamarca, por lo general para las fiestas solemos hacer como varias recetas que, digamos, como que responden a esas, digamos, a recetas de Dinamarca. Y bueno, nada, por lo general estamos ese día entre mi mamá, mi abuela, mi hermana y yo preparando. Yo no vive mi papá conmigo, así que no hay hombres en mi casa más que mi hermano. Y nada, por lo general, bueno, preparamos cosas muy ricas y a la hora de cenar nos sentamos todos a la mesa, comemos, pero todos al mismo momento, no hay ninguna prioridad ni nada. Así que nada, eso. Y entre las preparaciones, me contabas pues de tu ascendencia danesa. Sí. Pero dentro de las argentinas, la gente aquí en Colombia, ¿qué podría saber de esas preparaciones que son muy típicas allá? Por ejemplo, la preparación de los asados, que por lo general se suelen hacer también, bastante a menudo igual, pero es muy rico el asado en Argentina, que requiere también de toda una preparación, casi siempre se va con ensaladas de papa y huevo, que no puede faltar nunca en un asado, más un chimichurri, se le llama, que es cebolla, morrón, que es pimientos acá en Colombia, y bueno, condimentos muy ricos, verduras asadas, también se le agrega al asado, y nada, eso, no se lo pueden perder. ¿Qué otras preparaciones no se podría perder un colombiano cuando visita Argentina? Las empanadas fritas de diferentes cosas, las empanadas de carne picada, las empanadas de verdura, para mí son las mejores, empanadas de queso y cebolla, fritas o al horno, pero bueno, son muy ricas las empanadas. ¿Y las empanadas son similares a las que ves aquí en Colombia o son diferentes? Diferentes. ¿Cómo diferentes? ¿Qué tienen? La masa es distinta. ¿De qué es la masa, por ejemplo? Y masa de empanada la conozco yo, o sea, no sé cómo, pero la veo distinta. La masa de acá es como, tiene una textura más, más granulienta. No sé si está bien dicho eso, pero es como de otra textura. La masa de empanada es muy similar a la masa de tarta, que es una masa fina, muy elástica, fácil de cocinar, y bueno, esa es la masa de las empanadas, y sí, es distinta a las de acá. No sé si acá hay de pollo, de carne picada, de queso y cebolla, entonces me parece que es distinto. Vecindad diversa de conversar en la esquina, cocina de manos internacionales, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a entender que es en la cotidianidad, en las cosas más simples, en nuestra casa, en nuestra vecindad, en nuestro entorno, en la relación con el otro, donde construimos esa posibilidad de paz real. La paz no es algo que se legisla, la paz es algo que vivimos en la cotidianidad. Vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy en la cocina de mis vecinas. Luisa María Ramírez, Luisa Villavilla. Yo me llamo José. Conversemos en la ciudad, en la esquina. De pan y canela. Esta es tu radio, La Esquina 101.4 FM. Una emisora de la Asociación Palco para todos los ciudadanos de Medellín. La Esquina Radio, para vivir la ciudadanía. Eu sou Flávio Cardoso, de Manaus, Brasil. Estou mandando um alô para a Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sou Flávio Cardoso, brasileiro, de Manaus, norte. Estou viajando com minha melhor amiga irmã, Jennifer Lin, de São Paulo. A família de Jennifer são chinos, pero ella e seus irmãos nasceram em São Paulo. Portanto, ella habla con su mamá y sus hermanos en chino, pero habla portugués, español e inglés también. Desde siempre nos conectamos mucho, nos entendemos muy bien, nos completamos muy bien y trabajamos muy bien como un equipo. Mí y a ella también nos gusta la compañía uno del otro. Estamos en Medellín porque estamos queriendo conocer toda la América Latina y a mí me gustaría de conocer nuestros hermanos latinos, un poco de la vida. Vamos pro mundo, vamos con fe y con fe rico, con fe rico. Y a mí una esquina es, son los encuentros de muchas vidas en un mismo punto. A mí una esquina que me marcó mucho es la esquina donde habité en Canadá, en Montreal, la esquina de mi casa, casi la esquina de mi casa, del metro Snowden, y por tanto siempre terminaba todos los días en el mismo punto, la misma esquina, y me gustaba de pensar y de mirar a las personas, y a mí me gustaba mucho aquella esquina. Somos parte da vida diversa que conversa em La Esquina. Desde Bairro Parque 10, em Manaus, Brasil, saludo para La Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. Compadre, que salgan mañana con las bestias a los tres caminos a topar. Lo que fue que él se tuvo que quedar para asistir de una vez en el pueblo a la misa por el alma del ginado Milciades, y que no se les olvide de agua a los bueyes, remudar las ovejas y guardar los arazos que están en el patio. No vais a que llevo yo. Yo también soy un boyaco por el gusto que me da échale muela una papa o poderla cultivar, y ni hablar del santo maíz, de los nabos y la ruba, de las habitas tostadas, de un guarapito en totuma y de un ají bien chivato pa' que le haga la segunda. Por mi forma de bailar, por las coplas que me gustan, por mi deje pa' cantar, donde oigo rascar un tiple ahí mismo quisiera dar. Donde hay trabajo me amaño y donde no voy a buscar, donde me quieren yo quiero y donde no puedo olvidar. Por esta sí que sé cuántas miles de ocurrencias más, es que también soy boyaco y que viva Boyacá. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Mis vecinas en la cocina, vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy con dos invitadas internacionales que están aquí en nuestra cocina contándonos qué pasa en torno a esas realidades cuando estamos preparando los alimentos, escenas muy familiares, con dos invitadas internacionales, una argentina, Sofía Ramos, y una de Singapur, Angerine. Hay algo que los colombianos siempre escuchan mucho y es el famoso choripán. ¡Ay, sí! El choripán es muy rico. Es un chorizo, tiene similar a una salchicha, pero es un poco más grueso. Y pueden ser de carne de cerdo o, bueno, de carne de vaca. Y, bueno, son muy ricos, muy sabrosos. Pero, bueno, el chorizo es algo que tiene... Bueno, y eso se acompaña con pan. Y bueno, eso tiene que, el chorizo tiene que ser bueno, porque si no cae mal, suele caer mal y repetir, pero es muy rico el choripán. Hace rato nos compartías el mate, que también es algo que es definitivamente bien argentino. Contanos un poquito. Sí, en realidad es bien argentino, es bien en realidad de lo que vendría a ser el Río de la Plata, porque en el Uruguay también se come mucho, digamos, se come mucho, se toma mucho mate, pero nada, es una bebida muy típica en Argentina, que los argentinos la usamos, nos acompañan a diario, para desayunar, para merendar, entre las comidas, como infusión de media tarde, o sea, están siempre. Está siempre el mate. Bárbaro. Contanos un poquito de cómo es ese mate y cómo, cómo se consume, cómo se toma. El mate es, o sea, un recipiente, se le llama mate a un recipiente donde uno pone yerba mate. Y nada, le pones ahí, le puedes agregar miel, azúcar, lo que quieras, pero si no, lo puedes tomar amargo, lo que se conoce como amargo, que es yerba solo, y después le vas tirando agua caliente, que el agua caliente es importante que no llegue a hervir. Y bueno, eso. Y vas tomando y lo tomás y compartís. Y bueno, es importante saber que cuando se comparte un mate, el mate solamente se toma, no se toca ni la bombilla ni nada. Y sí, cuando te devuelven el mate, te dicen gracias, es como que hace referencia a que ya no querés tomar más. O sea, cuando vos decís gracias, es como una manera de decir, bueno, gracias, hasta acá llegué, no quiero más mate. Si no, se lo da, o sea, se lo devuelve a la persona que está cebando sin decir nada, porque es como, no es que tenés que agradecer que te dio un mate, ¿no? Sino que estás en la ronda, tomás mate, todos tomamos mate. Y bueno, eso. ¿Eh? Cocina de manos internacionales. Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a entender que es en la cotidianidad, en las cosas más simples, en nuestra casa, en nuestra vecindad, en nuestro entorno, en la relación con el otro, donde construimos esa posibilidad de paz real. La paz no es algo que se legisla, la paz es algo que vivimos en la cotidianidad, vecindades diversas que conversan en la esquina, hoy en la cocina de mis vecinas. Me llamo María Ramírez, de Sevilla Villa. Yo me llamo José, conversemos en la ciudad, en la esquina. De pan y canela. Vienes a mi casa, me hablas en ese tono. Y me pides que te ayude. La Esquina Radio 101.4. Búscame. Yo escucho La Esquina Radio. ¡A gozar! Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Mis vecinas en la cocina. வணக்கம். என் பெயர் ரஞ்சினி. நான் சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் ஒரு வருடமாக அமெரிக்காவில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது நான் கொலம்பியாவின் மெடிஜினில் இருந்து பேசுகிறேன். சரி, இதை கேட்டு கொண்டிருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த வணக்கங்களை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். Hola, mi nombre es Ranjini, soy de Singapur y estoy viajando por Sudamérica y ahora estoy en Medellín, Colombia. Quiero conocer la ciudad, la gente, cómo viven aquí. Mis bisabuelos son de India y tengo descendencia de India, del sur. Y entonces mi idioma en mi familia es tamil y hablamos en tamil. Para mí, una esquina es un lugar donde paramos para saludar la gente que pasan y también es un lugar donde puedo observar la gente que pasa y eso me gusta mucho. Mi esquina favorita en el mundo es la esquina de mi universidad, Bras Basah Road y Prinsep Street. Y donde pasé mucho tiempo con mis amigos charlando, hablando, antes de irnos en diferentes caminos. Un saludo para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia, desde la esquina de Singapur Management University. Yo hago parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Fue un gran placer, mi nombre es Franklin. Mis vecinas en la cocina. Yo soy Sofía Ramos, del sur de Argentina, de Bariloche, San Carlos de Bariloche. Montaña, nieve, lago, calor en el verano. Conociendo, aunque sea un poquito de Colombia, se me ocurrió pasar por Medellín porque me parece como que es una ciudad que resalta en el mapa y me interesa acá vivir, o sea, conocer aunque sea un poquito. De Medellín me han dicho que es muy hermosa. Toda la gente que ya ha estado acá me han dicho que es tan hermoso que dos días es como que sí, está bueno, pero si puedo a la vuelta volver a pasar y disfrutar más días, estaría bueno porque es muy hermosa. Para mí una esquina es, o en Argentina, es la zona, digamos, donde se suelen parar o estar las chicas, chicas, hombres, que viven del sexo. Es un trabajo para ellas y bueno, es como que la esquina en mi país, para mí representa el lugar o es una zona de trabajo. Para mí la esquina inolvidable es, las intersecciones son Juan Agustín García y Boyacá. Es la esquina del estadio de fútbol del cual yo soy muy fanática. Fanática, porque ya no me considero hincha, me considero fanática, muy arraigada ahí a ese club. Asociación Atlética Argentino Junior, está ubicada ahí en el barrio de La Paternal, en las intersecciones de esas calles. Y bueno, para mí representa mucho, o sea, yo disfruto mucho. De hecho, donde sea voy a estar ahí pendiente, viendo, porque verdaderamente siento mucho. Con ese club canalicé mucha de mi angustia por cambios de ciudad y bueno, ¿por qué? Es porque yo era del sur de Argentina. Un saludo desde la esquina de Juan Agustín García y Boyacá, la sede de la Asociación Atlética Argentina Juniors, para la Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Yo hago parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Sofía Ramos, de Bariloche, San Carlos de Bariloche. Y haciendo palmas arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, bate que bate, chocolate. Ojalá vamos más a menudo a vecinas en las cocinas, porque esas pastas con verduras deliciosas, además con ese picante, ese plato jamás se me va a olvidar. Hecho a dos manos, con una vecina argentina y con otra vecina de Singapur, esto quedó delicioso. Sí, definitivamente eso se trata. Entonces, acuérdate que como cada viernes, en escenarios distintos, en esquinas o en casas de esquinas, en cocinas de esquinas, en rincones de esquinas, en personas de esquinas, nos encontramos para conversar de 10 a 11 de la mañana. La mirada se acercó y sin decir nada.